Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy, y pipas al pájaro de Twitter. A principios de junio, en Granada, se celebró la cuarta edición del Talking About Twitter, evento en el que se dieron cita un enorme número de políticos institucionales haciendo campaña electoral, community managers de programa del corazón que alardeaban del aumento de audiencias y responsables de comunicación de grandes empresas tecnológicas. La gran cobertura que los medios comerciales dieron al evento hace que surjan las preguntas: ¿a qué viene tanto revuelo? ¿Por qué montar este sarao de famosetes año tras año? ¿Será que Twitter es gratis y tienen que obtener ingresos mediante este tipo de actos? La respuesta es muy simple: publicidad. A medida que la empresa va creciendo, se van conociendo sus prácticas por todo el mundo y necesita congraciarse con autoridades y medios de comunicación comerciales. Vamos a hablaros de algunas de esas prácticas. Twitter censura los tweets siguiendo las leyes de los países donde opera. Los líderes de China y Tailandia, dos de los países considerados como regímenes represivos, aplauden y apoyan esta medida. Twitter publica informes semestrales de transparencia en los que muestra el número de veces que una agencia gubernamental les ha pedido datos de sus usuarias. Sin embargo, estos informes son creados para lavar la imagen de la compañía, puesto que ya, en su momento, el analista Edward Snowden destapó las consecuencias de la ley patriótica estadounidense. Las peticiones de las agencias de inteligencia se mantienen en secreto por ley. Si tienes instalado Twitter en tu móvil, este recaba información del dispositivo y envía a la compañía un listado de las aplicaciones instaladas. Como siempre, la excusa es mejorar la experiencia de uso, expresión que a día de hoy significa recopilar el mayor número de datos posible para venderlos a empresas de Big Data. Estas empresas van creando perfiles personalizados automáticos y combinan los datos de un gran número de personas buscando tendencias políticas, sociales, culturales y económicas. Al igual que otras compañías tecnológicas, Twitter emplea políticas fiscales agresivas e ingeniería fiscal para reducir considerablemente el pago de impuestos. Según una campaña emprendida por alumnos de Derecho de la Universidad Sevillana, Twitter se dedica a mostrar tweets patrocinados y cuentas sponsorizadas, además de vender datos a cualquier tipo de empresa. Concretamente en Europa, su sede en Irlanda le permite eludir el pago de impuestos en buena parte del territorio comunitario. Después de la llamada Primavera Árabe, en la que la gente organizaba protestas sociales a través de Twitter, las autoridades de muchos países han aprendido que, utilizando los datos que la compañía les entrega, pueden conocer en tiempo real las protestas que se están realizando. Además, pueden predecir cuáles serán las próximas movilizaciones. No des tus datos al pajarraco de Twitter. Sus dos posibles usos son ganar dinero vendiéndolos o entregarlos a las autoridades para que conozcan tus movimientos y relaciones. No delates a tu gente cercana, porque sin privacidad no hay libertad. I'm a Scatman. Adivina adivinanza, ¿qué pajarito espía, censura y lleva a algunos políticos a la sepultura? Tuit, tuit, ¿habláis de mí? A Twitter. Ni pipas pa'l pájaro, pas pa'l pájaro, ni pipas pa'l pájaro, pas pa'l pájaro. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, ni pipas pa'l pájaro de Twitter. How well everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird. Noticias. Twitter sirve para delatarte si bebes alcohol. Un grupo de investigadores norteamericanos de la Universidad de Rochester ha diseñado un algoritmo que permite identificar los tweets enviados bajo la influencia del alcohol. Los investigadores de la Universidad de Rochester han creado el algoritmo después de analizar unos 11.000 tweets geolocalizados en Nueva York y en el condado de Monroe, según publica tecnopasión.com. Los mensajes analizados tenían que incluir palabras como borracho, cerveza y fiesta, entre otras muchas, pero siempre relacionadas con la actividad de beber. Cogieron toda esta información y analizaron detenidamente si la persona que enviaba los tweets estaba hablando de licores o realmente estaba empinando el codo mientras escribía. Es más, el equipo fue capaz de desarrollar un método para determinar si estaban bebiendo en casa o en otro lugar, con un nivel de aciertos del 80%. Los investigadores aseguran que las estadísticas servirán para diseñar unas campañas más eficaces contra el alcoholismo. Además, intentarán perfeccionar aún más su algoritmo para estudiar, por ejemplo, el consumo de alcohol según etnia, edad o sexo. La utilidad del algoritmo es mayor de la que puede parecer a primera vista. Más allá de conocer quién está tuiteando en estado ebrio o no, permite elaborar seguimientos en tiempo real de hábitos sociales, cuando antes eran necesarios métodos muy complejos y caros. A lo mejor en el futuro los alcoholímetros serán sustituidos por el timeline de tu cuenta en Twitter. Si bebes, no publiques en la red social del pajarraco de Twitter. Dos estudios sobre Twitter y llamadas de teléfono de la Universidad de Stanford y del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Oxford, respectivamente, nos alertan de que se puede localizar a alguien con tan solo 8 tweets. Para empezar, desarrollaron una aplicación de Android que recogía información sobre los números a los que llamabas, la duración de las mismas y las veces que llamabas. Es tan fácil como buscar esos números en Google y se puede obtener una triangulación aproximada de dónde se encuentra la persona. Además, sabiendo el número de teléfono al que llamas, se puede conocer mucho sobre las preferencias del individuo. Tales como si llamas a un cardiólogo es que tienes problemas del corazón, o si llamas, en el caso de los Estados Unidos, a una tienda de armas que proporciona armas de fuego pesadas, es que probablemente no seas una persona pacífica. Para este estudio se usaron 800 individuos, de los cuales se recogieron datos de 250.000 llamadas y 1,2 millones de mensajes de texto. Y todo esto teniendo las opciones de localización desactivadas. Es raro ver una app actualmente que no te pida conocer tu posición. En el caso de Twitter, esta opción viene desactivada por defecto. Aún así, hay quien siente la imperiosa necesidad de comunicar al mundo dónde se encuentra. En el estudio, que llevaron a cabo conjuntamente en el MIT y Oxford, participaron 45 sujetos, a los cuales se les preguntó desde dónde escribían sus tweets. Incluso antes de comprobar desde dónde los enviaban, los coordinadores del estudio sabían con una precisión de hasta un 70% dónde se encontraban los usuarios. A pesar de lo curioso e incluso hasta peligroso de los hechos que demuestran este estudio, desde Twitter tienen la política de no comentar los trabajos que hacen terceros, por lo que no han hecho declaraciones explícitas sobre estos estudios. ¡Patente estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. En la ¡patente estúpida del mes! De este programa os presentamos la número 8.400.009, que apareció en diversos medios con el titular Twitter patenta Twitter. Efectivamente, en el año 2013 la compañía consiguió patentar un sistema en el que los usuarios se siguen entre sí y envían a la red mensajes sin destinatario específico, aunque se muestran a todos aquellos registrados como sus seguidores. La descripción, como en todas estas patentes estúpidas, es de tal ambigüedad que permitiría a Twitter demandar a otras compañías como Facebook, aunque desde las oficinas del pajarraco Cotilla aseguran que no lo harán, puesto que firmaron un acuerdo de patentes para innovadores. Este documento, supuestamente, compromete a sus firmantes a usar sus patentes solo si tienen que defenderse de ataques de otras empresas. No sabemos si tanta campaña electoral nos está volviendo totalmente incrédulos hacia este tipo de declaraciones, pero está claro que, una vez obtenida la patente, Twitter podrá demandar a pequeñas empresas y a proyectos de software libre por usar su idea. El tiempo lo dirá. Thank you. Privacidad, cómo defiendo mi privacidad, privacidad, privacidad, cómo defiendo mi privacidad. Mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas melón, y el software libre, disfrútalo. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina. Hoy, y pipas pa'l pájaro de Twitter. La privacidad es imposible. Sin software libre. Somos una comunidad autogestiva y en constante construcción. Promovemos la colectividad y el intercambio solidario entre las personas. También planteamos un modelo de reciprocidad equivalente en todas nuestras actividades. Conoce al Rancho Electrónico. El Rancho Electrónico es un hackerspace de la Ciudad de México. ¿Qué es el Rancho Electrónico? ¿Qué es un hackerspace? De ello hablamos hoy con Estrella, Omar, Gato Viejo y Andrés, del Rancho Electrónico. Yo soy Gato Viejo y estoy muy contento de platicar con ustedes. Son un proyecto bien chido al que admiro mucho. El diario los escucho. Repetido. Los grabo. Y los escucho una y otra vez. Yo soy Andrés, acá otro participante más del Rancho Electrónico. Yo me llamo Estrella, soy una mortal. Bueno, yo soy Omar, también mutante de aquí. Muy buenas. Hola, buenas. Hola. Bueno, el Rancho Electrónico. Hola, hola. El Rancho Electrónico es un hackerspace de la Ciudad de México. Contadnos, ¿qué es el Rancho Electrónico y qué es un hackerspace? Bueno, el Rancho Electrónico es un espacio autogestivo que está en la Ciudad de México, o como la conocemos, la Ciudad Monstruo. Y pues aquí tratamos de organizarnos para pues cuestiones de, bueno, en torno al software libre, pero no solamente como de software libre, sino todo lo que tenga que ver pues con procesos de aprender, de compartir, de organizarnos. O sea, mantenemos un espacio, nos esforzamos por mantener un espacio libre para que puedan ocurrir cosas aquí. Cosas, pues justamente que tienen que ver con este tipo de principios. Un espacio de aprendizaje colectivo, digamos, ¿no? Está muy bien. Vale. Además de que intentamos de que sea independiente, hasta el momento ha sido independiente, es una iniciativa colectiva, amplia también, en donde inicialmente pensamos en qué espacios podría ser adecuados para poder autogestionarnos, para poder compartir, no solamente por compartir, sino también al margen de muchas de las actividades y tendencias respecto del consumo de las tecnologías. Entonces, a través de algunos principios nos basamos, bueno, algunos principios que se relacionan con el software libre, nos basamos, bueno, pues en justo repensar cuál es nuestro consumo, cuál es nuestra relación con la tecnología. Eso. Vale, vale. ¿Y nos podéis concretar un poco más qué talleres, grupo de trabajo son los que hacéis ahí en el rancho electrónico y cómo os organizáis entre vosotros y vosotras? Bueno, para empezar por esta última, el rancho electrónico, este Hacker Space, nuestro organizarnos es a través de la asamblea. Cada semana tenemos una asamblea, una reunión donde todo mundo puede participar. Es una reunión abierta en la que se reciben pues, las distintas propuestas de la propia comunidad del rancho electrónico y también propuestas externas, ¿no? que llegan. Y pues así, pasando por este mecanismo sencillo, pues se van implementando, se van adaptando o rechazando, dependiendo de la propuesta. Por ejemplo, cuando nos escribe el Banco Mundial, pues lo rechazamos invariablemente, que ha ocurrido. Pues cuando se trata de actividades como talleres de autodefensa digital, talleres de baile, talleres de gráfica libre, de animación, talleres de programación, de desarrollo web, el de audiovisual libre, el de administración de sistemas, hay un montón de actividades que de mapas está también bien bueno. Taller de mapas, pues han tenido todos un lugar. La forma de cómo nos organizamos, de que además pues ha tenido que irse construyendo esta forma y que está bueno, es que para cada actividad designamos o se autopropone, más bien se autopropone un lo que llamamos un valedor o valedora, que es alguien del rancho electrónico que va a acompañar y pues ver que salga todo bien en esa actividad, ¿no? Que tiene que ver pues con desde que esté toda la parte técnica resuelta, que el espacio sea adecuado para la actividad, que no llegue la policía o cosas, que no se tape el baño. No hay tarea menor cuando se trata de realizar alguna valeduría aquí en el rancho electrónico. ¿Quieren decir otra cosa a mis compañeritos, compañeritas? ¿Cuánto tiempo llevamos en el rancho electrónico? Bueno, en el rancho electrónico llevamos, justo cumplimos 3 años, pues 3 años de construir este espacio juntas y juntos. Recordamos que para, digamos que para la inauguración, bueno, ha habido diversos eventos, no sé si uno de los primeritos que fue como inaugurar el espacio fue cuando Stallman, Richard Stallman, pues vino y habló aquí del software libre. También habla ella en ese programa, en este mismo programa habla de software. Sí, y otro... Bueno, nos han visitado, por ejemplo, muchas compañeras del Electronic Frontier Foundation. Hace poco hubo una charla sobre malware. Pues no sé, ha habido cada año, pues hacemos una fiesta por el aniversario, por el gozo de compartirnos, y bueno, tratamos de también, pues de crear estos lazos, ¿no? Este vínculo que se hace ahorita con ustedes. Y pues próximamente esperemos tener la tercera fiesta, el tercer aniversario. ¡Cumplimos 3 años! Muy bien. Cumplís 3 años y os acabáis de mudar de sitio, ¿no? Acabáis de hacer una mudanza a un sitio nuevo. Sí, estamos en un espacio más grande. Pues nada, se pueden hacer partidos de fútbol. Pasos en bicicleta. No, sí es un espacio un poco más grande. Ahorita quizás las actividades, bueno, van llegando un poco a poco, ¿no? Como que también el proceso de mudanza es una mudanza en muchos sentidos, ¿no? Como ir cambiando, renovándose, renovar ánimos, que también es bien importante, ¿no? Eso es lo que todavía está como en proceso. Sin embargo, pues creo que pues, felices, ¿no? De estar de estar viviendo estos procesos, estos cambios, que quién sabe si son buenos, si son para bien o para mal, pero al final de cuentas como vivirlos juntas y juntos es como lo que es lo interesante, ¿no? Y lo que creo que da mucho sabor a nuestras grises vidas en la ciudad. Muy bien. Vale, aproximadamente, ¿cuántas personas participáis en el rancho? ¿Es similar el número de mujeres y de hombres? ¿Está más o menos repartido? Pues esa es información delicada. Muy buena respuesta, muy bien. Bueno, pues digamos que el rancho lleno cabrán unas 300 personas. Wow. Hay cálculos de que en el rancho electrónico han estado hasta 350, tirándole a 400 personas, porque no sabemos si había gente esperando bebés ese día, pero pues más o menos todas esas personas han estado juntas y pues sí, es como hay de todo, pues, ¿no? No nada más como del binarismo hombre-mujer, sino que pues también, por ejemplo, de las actividades que han ocurrido en el rancho, también hay eventos que como el Open Free Libre Putes, donde pues esa parte, la intención de hackear el cuerpo y cuestionar pues la hegemonía no solo de la tecnología, sino pues por supuesto que también de las formas en las que se nos ha dicho que tenemos que ser, pasando por la identidad sexogenérica y estas cosas que como se le dice formalmente. Entonces pues que si ha habido más hombres que mujeres, creo que todavía no se tiene el cálculo, todavía no se tiene bien la respuesta, pero de que ha habido mucha gente y queremos que haya más, pues eso sí, para pues por algo también ahora tenemos un espacio más grande donde pueda caer mucha gente. Y habitualmente pues en las asambleas pues también le cae bastante gente, como todo proceso organizativo, a veces sabemos más, a veces sabemos menos, pero lo importante es que siempre hay. Y con la ayuda de herramientas libres, en una asamblea puedes ver a lo mejor a 20 personas presencialmente, pero a lo mejor hay otras 10, 15, otra persona conectada o más, ¿no? O sea, también es algo que nos da una idea de que la participación no solo es de manera presencial, sino como ahora nos comunicamos con ustedes, también puede ser de forma remota, a distancia, con las herramientas del software libre. Muy bien, sí, de hecho, mientras hablamos vemos que hay compañeros que se van uniendo, compañeros o compañeras, no sabemos, que se van uniendo, que van escuchando, se van yendo en el Mumble, el programa que estamos usando para hacer la entrevista. Muy bien, pues otra cosilla, los hackerspace son cada vez más frecuentes en distintas partes del mundo. Supongo que sí, habéis dicho algo, ¿tenéis relación con algún otro hackerspace? ¿Y existen jornadas de intercambio de conocimiento y experiencias entre estos diferentes hackerspace? Buena pregunta. Yo creo hay algún tipo de relación entre los hackerspace, pero nos quedan un poco lejos. Entonces, con algunos que hemos tenido incluso más contacto que con los que están a nivel nacional, o sea, por ejemplo, el que hubo en Puebla, o ha sido un escaso contacto. También porque va y viene, las iniciativas independientes, bueno, son re difíciles de mantener, y nos hemos mantenido acá en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo, y hemos tenido más contacto, por ejemplo, y alguien que nos ha inspirado mucho, incluso nuestras formas de organizarnos, es el hackerspace de Noisebridge. Entonces, de repente han venido personajes de allá que han transitado desde la fundación y todo el rollo, pero también personas que lo mantienen actualmente, ¿no? Y otros hackerspace en San Francisco también, o en California, en donde capaz que tenemos más contacto con el norte y es donde ha habido más interacción. Sin embargo, no hay una relación, digamos, estrecha entre los hackerspace. Sí que hay jornadas de intercambio de conocimientos y experiencias, pero entre personas diversas e independientes, es decir, no solamente en hackerspace, sino también en algunos hack labs, que ahora es lo que creo que es lo que más existe. Bueno, creo que sí. Bueno, lo que comenta Estrella es cierto. A lo mejor hay también varios hackerspace aquí, hackerspaces aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, a lo mejor por la índole, por cómo se organizan, a lo mejor ahí es donde no hemos podido coincidir y por tanto no ha habido relación. Sin embargo, también mantenemos relación cercana. De hecho, el lugar donde estábamos antes albergaba también otro proyecto, que era la Casa Tamatz. Somos vecinos de otros proyectos que también desde la autogestión y desde el horizontes que compartimos, pues hay más cercanía, ¿no? Quizás no son hackerspaces porque no tienen el enfoque lógico o la perspectiva específica que nosotros tenemos, pero igual nos nutre, ¿no? Igual nos hace imaginar otras cosas, ¿no? Y eso ha sido padre, lo que comentaba esta estrella. El espacio en Puebla también ha sido el colectivo ADA, ¿no? Específicamente ha sido también un espacio amigo. Otros espacios, por ejemplo, quizás también en Guadalajara, en otros, en San Luis, los espacios que se han visitado, porque también el rancho electrónico está inmiscuido en la planeación y buena parte de la comunidad que transita por el rancho electrónico también planifica y trama el Hack Meeting que se realiza cada año. Y entonces también es otro espacio en el que confluimos con otras realidades, con otras visiones, a lo mejor no de lo mismo, a lo mejor no estamos hablando de propiamente de lo técnico, pero que al final de cuentas nos va nutriendo. Estupendo. Vale, pues ya por nuestra parte no tenemos más preguntas. ¿Algo más que queréis añadir, así a modo de despedida? Pues es que es bonito que nos busquen, porque pues ahora sí que no es de todas las cosas con las que batallamos, de todos los problemas que tiene la manutención de un espacio autogestivo, la autopromoción pues no ha sido un tema. Y entonces cuando nos buscan, cuando nos llaman, cuando se enteran de lo que ocurre aquí en el rancho, pues es como también chido, ¿no? Que justamente a partir de lo que se está haciendo y construyendo, pues llame la atención y genere interés. Hay gente a la que se le genera interés y que lo pierde rápidamente porque se dan cuenta que no era lo que pensaban. Pero pues está bien, o sea, porque muchos otros pues mantendrán el interés, empezarán a participar y pues también aportarán su propia experiencia y su conocimiento, su saber a este espacio que sigue en construcción todos los días, y no solo de forma simbólica, sino en construcción también física, porque pues, la instalación eléctrica todavía no queda bien, porque todavía nos falta acomodar unas cosas de la mudanza, pero pues en el proceso, como decían los clásicos, pues el camino ahí se va haciendo cuando se camina o algo así, ¿no? Se decía. Se hace caminar, andar, muy bien. Nada, a mí me resuena mucho la forma en cómo llegamos, y también lo reconocimos, es que coincidimos en la autodefensa, ¿no? Nosotros desde acá le llamamos autodefensa digital y lo entendemos como pues prácticamente la única vía que nosotras tenemos acceso, dado que la seguridad, quién sabe dónde está, es algo que no nos resuena ni de repente da sentidos en un contexto en el que estamos. Vivimos en México, vivimos en la Ciudad de México, no hay ningún tipo de garantía más que la propia gestión que uno pueda de manera individual junto con las demás y los demás, entonces con la que podamos articular. Entonces, así es como más o menos entendemos, y también obvio que nos inspiran algunas otras experiencias en otras partes del país en donde se entiende la autodefensa también como la vía que ha dejado y organizado entre los pueblos para sobrevivir, básicamente, ¿no? Y acá no pensamos que sea cosa menor en entornos digitales. Y así fue como los conocimos. Yo siento como afinidad y también creo que los contenidos resuenan entre las colectividades que transitan por el rancho electrónico. Visite nuestra página, que es ranchoelectrónico.org. Y en GNU Social también tenéis cuenta, ¿no? Estamos en GNU Social, igual ahí nos buscan como Rancho Electrónico. Las ligas a los perfiles del rancho están en la página del rancho, está la diáspora, está el GNU Social y hay un Twitter también. Un gustazo, muchas gracias. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gente, muchos besos, muchos abrazos y muchas gracias por participar. Bien, hasta pronto. Venga, bueno, hasta pronto. Zombilandia también nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, no resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro, ¡usa software libre! Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, mi pipas pa'l pájaro de Twitter. El primer juicio mediático por presunto enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales se celebrará el próximo 12 de julio en la Audiencia Nacional. En el banquillo, César Strawberry, cantante del grupo Defcon 2. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 20 meses de cárcel, 8 años de inhabilitación absoluta y 2 de libertad vigilada por el contenido de 6 comentarios en Twitter y un retweet. César Strawberry fue uno de los 16 detenidos en la tercera fase de la Operación Araña, realizada por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional en mayo de 2015. En nuestro programa Mucha Policía, Poca Encriptación, ya os contábamos más detalladamente sobre estas operaciones araña. Aprovechando que el pasado 20 de mayo Defcon 2 tocaban en Granada, fuimos grabadora en mano a entrevistar a Strawberry y esto es lo que nos contó. Bueno, pues el juicio sale ahora el 12 de julio y... Claro, sí, yo pienso que puede salir bien, claro que sí, es una persecución política lo que hay contra mí y espero que quede demostrado en el juicio que es una persecución política, con lo cual quede desmontado absolutamente todo este circo absurdo, dado que es un caso que ya quedó archivado por el juez de la Mata en septiembre del año pasado. No halló delito en ningún tuit y considero que no solo no había enaltecimiento del terrorismo, sino todo lo contrario. Para analizar mi obra y analizar los propios tuits, que no tienen nada. Entonces, bueno, yo lo considero una persecución política y así va a quedar demostrado. De las almorranas involuntarias. El manteo sistemático. Bueno, hoy día con la ley Mordaza, cualquier actividad de protesta se persigue. Lo que se busca es callar a la gente, acojonar, instaurar la política del miedo. Y bueno, pues cualquier, ahora mismo, bajo esta ley que esperemos quede derogada dentro de poco con el próximo gobierno, pues lo que pasa es que cualquier actividad que uno haga en la calle, cualquier actividad de protesta, está sometida al juicio de la policía, y la policía puede interpretar lo que quiera, puede identificar a quien quiere, puede poner multas de que van entre los 600 y los 30.000 euros, cosa que es un atropello y que lo que busca es silenciar a la gente. Pero bueno, yo creo que en general la gente se está animando otra vez a salir a la calle, a protestar, que es la obligación de cualquier ciudadano. No se puede intentar callar a la gente bajo la excusa de que protestar es malo para la sociedad. La sociedad ha progresado precisamente porque la gente ha protestado, pues la esclavitud ha desaparecido porque la gente protestó. Entonces, bueno, en fin, todo esto es un atropello del Partido Popular que está claro que en próximas legislaturas quedará derogada esa ley, esperemos. ¡Terrorista! ¡Terrorista! Hombre, yo supongo que... En principio, en todos los programas que no sean del Partido Popular, figuraba hasta ahora la derogación de la ley Mordaza. No obstante, evidentemente es una ley que a todo el que esté en el poder le beneficia, porque todo lo que sea callar a la gente, una vez que estás en la poltrona, pues te viene bien, ¿no? Pero yo creo que es una ley que se va a derogar, que se va a acabar derogando, porque es altamente impopular, altamente inefectiva, y lo único que busca es crea un conflicto entre abierto y claro entre los derechos civiles y los derechos del gobierno para reprimir a la gente. Eso es una aberración. Yo creo que no hay nada que anime más a hablar que el que intenten callarte, y en este caso yo creo que a todos los que nos intentan callar lo que hacemos es hablar más al final. Yo creo que en general, en la sociedad en general, creo que está funcionando así. Porque sí, la ley Mordaza ha tenido un primer impacto muy acojonante, en el sentido de que ha amedrentado a mucha gente, pero poco a poco se está viendo que también tiene sus fisuras y también se le puede hacer frente sin que nos arruine la vida, que es de lo que se trata. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la entrevista y, en fin, a animar a la gente a que no se calle, a perder el miedo y a retomar la calle para cambiar toda esta ristra de leyes absolutamente autoritarias que nos retrotraen a las postrimerías del franquismo, que muchas de ellas son incluso más regresivas que algunas que hubo en el postfranquismo. Todo eso, bueno, tenemos que acabar con ello. Yo creo que hay un movimiento social importante de protesta en estos momentos que va a tener su reflejo en las próximas elecciones, y toda esta deriva que también se está imponiendo un poco en Europa. Yo creo que también está habiendo muchas protestas por toda Europa y que tiene que prevalecer el espíritu europeísta, que implica que los derechos humanos, los derechos civiles, están por encima de los intereses del Estado. No se puede tener una judicatura tampoco que de alguna manera lo que esté haciendo constantemente parece es penalizar la protesta ciudadana y de alguna manera blindar al poder e impedir y dejar de perseguir los abusos del poder, ¿no? Yo creo que hay que recolocar todas las bases de una democracia que en estos momentos está fallando al pueblo. Pues muchas gracias. ¡Terrorista! ¡Ciudadano! ¡Terrorista! nos has abandonado. ¿Qué por qué? ¿Que porque os he abandonado? Me cago en tus muelas, que me tenéis la nube llena de datos. Bueno, Dios, no será para tanto. ¿Que no? ¿Que no? Por cada cuenta creada en Dropbox se me contaminan 7 hectáreas de nube con vuestra mierda. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, y pipas pa'l pájaro de Twitter. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintático. Teatrillo radiofánico linfático. Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso. Es un tranquilo día en el Bosque Libertad, uno de los pocos que aún no han sido explorados y explotados por la especie humana. Desde que me hice vegana, ya no tengo ganas de darte un bocado cada vez que te veo, señora trucha. Sí, se vive muy bien en este bosque, señor oso. De pronto, el ambiente se enrarece. El sonido de un aleteo lejano perturba la paz de los seres del Bosque Libertad. Un enorme pájaro aterriza en el centro de la arboleda. ¡Tuit, tuit, tuit! ¡Ya ha llegado al Bosque Libertad! ¡Yuhu! ¡Rack! ¡Rack! ¡Menudo pajarraco! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Tuit, tuit, tuit! Mi nombre es Twitter y vengo volando desde San Francisco, California para mejorar vuestras comunicaciones. ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Qué es lo que pretendes vendernos? ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Tuit, tuit, tuit! No vendo nada, señora Pata. Mi sistema de comunicación interanimal es totalmente gratuito. Pues a mí me ha dicho otro pajarito que no me fíe. Tuit, tuit, tuit. Probadlo unos días y luego me decís. En el escaso transcurso de una semana, el nuevo sistema de comunicación interanimal comienza a mostrar sus efectos. Todo el mundo sabe que el camarada León desayuna cereales transgénicos, que la señora perezosa trabaja los domingos alternos y que el mapache mea cada mañana en la charca comunal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos peleamos? No sé, pero éramos felices antes de que llegara ese pacarraco de Twitter. ¡Es que nadie va a pensar en los cachorros! Propongo convocar una asamblea para ver qué hacemos con el pajarraco. Durante una larga asamblea, el camarada León va preguntando a los animales del Bosque Libertad lo que opinan sobre el pajarraco llamado Twitter. Tras varias horas de deliberaciones, intentan llegar a un acuerdo sobre las acusaciones al maldito pajarraco, con 3 excepciones. Yo, camarada León, como portavoz de la Asamblea Animalaria, propongo acusar al pajarraco Twitter de... enaltecimiento del carnivorismo, delitos de odio especista e incitación al mal rollo interanimal. ¿Todo el mundo de acuerdo? Que levante una extremidad a quien tenga alguna objeción. Yo. ¿Por qué no estás de acuerdo, señor Topo? Es que no lo veo muy claro. Señora Perezosa. Es que no tengo ganas ni de pensar. ¡El señor gato viejo! ¡Ah! Yo creía que tuitear era mear. Pajarraco Twitter, te declaramos culpable de todos los cargos y te condenamos al ostracismo y al desprecio de todos los seres del bosque a libertad. A partir de este momento. Ni pipas pa'l pájaro, pa' pa'l pájaro, ni pipas pa'l pájaro, pa' pa'l pájaro. Una vez que el pajarraco de Twitter abandonó el bosque libertad, todos los animales volvieron a ser felices con su privacidad intacta. Lo que no sabían era que otro ser más maligno, de nombre Facebook, acechaba por la linde del bosque libertad. Y hasta aquí ha llegado este ornitológico programa de autodefensa informática. Puedes escuchar nuestros trinos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. En cualquier otro horario, tenemos disponible el podcast del programa en nuestro nido, autodefensainformatica.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas o alpiste. Asimismo, puedes dejarnos un gorgoteo en el buzón de voz de Radio Almaina, el 604-36-0247, indicando que es para autodefensa informática. Repetimos el teléfono, 604-36-0247. A quien nos deje un mensaje, le enviamos por correo una fantástica pegatina de autodefensa informática. Y venga, que subimos la apuesta. Este mes, también una pegatina de Radio Almaina. Eso sí, si no nos quieres dar tu dirección, no diremos ni pío. Os graznamos que Radio Almaina está llevando a cabo una campaña para conseguir 100 pajarracos y pajarracas, con el fin de mejorar la calidad de la señal por FM y mantener los gastos de la emisora. Este medio vuela libremente, no recibe pipas gubernamentales, empresariales o religiosas de ningún tipo, no emite publicidad comercial y nadie cobra por su labor. Si quieres que este medio libre continúe piando en el 107.1 de la FM Granadina y a través de la web, entra volando en la página web de Radio Almaina y te contaremos cómo apoyar el proyecto. A finales de junio, Autodefensa Informática asistió a las Jornadas de Tecnología y Culturas Libres en El Eco de Carabanchel, Madrid. Publicaremos las charlas en nuestra nueva cuenta de GNU Social, twitter.no/AI. Y en el próximo programa os ofreceremos una crónica de las jornadas. Agradecemos a la gente del ECO y a todas las personas que dieron charlas y talleres, así como toda la gente que acudió a ellas. Un abrazo a todas y esperamos veros en un próximo encuentro. Esta dosis mensual de privacidad digital trepana vuestros oídos gracias a nuestra mamma, Radio Almaina, además de Onda Noniná, Radio Activa, Radio Binario, Radio Bronca, Radio Ela, Radio Mutant, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. ¡Muchas gracias por la difusión! Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Ahogando a Twitter en el bebedero de pájaros, Paul. Cenándose a la gaviota del PP, señor Gallito. ¡Guau! Esto sabe a gran tío. Los animalillos del Bosque Libertad, Papá Gorila, La Compita y MC Hammer. That's the Woody Woodpecker's tune. Rancheando electrónicamente desde México, Gato Viejo, Estrella, Omar y Andrés. Sobrevolando la estatua de una paloma y defecando sobre ella, y en labores de guión, producción, locución y estulticia supina, las urracas parlanchinas, Vane y Antonio. En la sede de Radio Almaina en Puerto Urraco han actuado Vitaminel con California Overales, The Trashmen con Surfing Bear, The Hayburners con Beat Walk, The Trashmen con Beat Bath, The Rebels con The Monkey Bear, The Breakers con Surf Bird. ¿Y quiénes están sonando? Mel Blanc and the Sportsmen con Woody Woodpecker Song. Ningún pajarito ha sufrido daño durante la grabación de este programa. ¡Aprobado! ¡A apagarlo y volver a encenderlo!